Una pelota que lo vio todo, una pelota me lo contó. Y esta es la historia de todo el rollo, de dónde, cuándo y cómo pasó.